puedo decirte nada, una tristeza terrible por lo que ha pasado, pero bueno, también por otra parte tenemos que rescatar el torneo que hemos hecho, que ha sido increíble. El equipo se ha portado de 10 durante todo el proceso, así que por ese lado no, muy contento y orgulloso. Obviamente que hubiéramos querido levantar la medalla, ¿no?, de campeón, pero bueno, no se ha dado, y ojalá que volvamos a estar ahí en algún podio y podamos lograrlo más adelante. Cuando caigan las fichas se van a dar cuenta que hicieron algo único e increíble, Tortu. Sí, sí, obviamente, por ahí con el pasar de los días nosotros no nos damos cuenta porque todo es muy rápido, ¿no? Pero cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta que lo que hemos logrado es algo increíble, y como te digo, ojalá que este equipo siga así por este camino y siga marcando una línea, ¿no?, para lo que viene. El futuro ya llegó. Sí, obviamente esta camada viene hace bastante tiempo haciéndolo juntos de la mejor manera. Creo que se nota en cada partido el compañerismo, la humildad que tiene este equipo para jugar. Así que esperemos estar así por muchos años más. Y bueno, saludar obviamente a toda la gente que nos ha apoyado en todo este torneo. Nos hubiera encantado ir con la medalla de campeón, pero bueno, cosas que pasan. Generaron un montón de cosas lindas, Tortu, a un país que necesitaba también sonreír. Ustedes sonrieron y nos hicieron sonreír. Sí, sí, realmente creo que todo el torneo la gente se ha sentido identificada con el equipo, con todo lo que hemos entregado, lo que hemos dado, hasta el último partido, ¿no?, hasta el último segundo, creo que el equipo ha dado lo mejor, así que nos vamos muy, muy orgullosos y con la frente en alta del torneo que hemos hecho. Lograron el objetivo de Tokio también. Sí, sí, obviamente, un gran objetivo que teníamos en mente cuando hemos venido aquí, y no nos hemos conformado con eso. Podemos rescatar eso del equipo porque tranquilamente no podríamos haber conformado, pero hemos seguido y nos hemos metido en la final y le hemos jugado a un equipo muy, muy duro, de igual a igual. Han sido mejores hoy, pero bueno, como te decía, nos vamos con la frente muy alta por todo lo que hemos logrado. En lo personal te agradezco por el tiempo, por todo lo que entregaste, por la humildad, porque realmente sos un crack. No te voy a hacer cantar, ni mucho menos, pero nos hiciste vivir momentos únicos y hermosos. Gracias, en lo personal. Gracias a vos, y saludo a todo Colonia Dora, a toda mi gente que me apoya.